Los machos son muy territoriales, motivo por el cual habrá que tomar las medidas necesarias en las zonas donde se encuentren sus excrementos. Por lo general, la mayor parte del año viven en patios y solares baldíos, pero acostumbran invadir casas y edificios en el otoño, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Alcanzan la madurez sexual a los 35 días y cada hembra pare una camada de 6 crías. Pudiendo parir cada 50 días una sola hembra, puede parir entre 40 y 45 crías al año. Razón por la cual es urgente erradicarlos en cuanto se detecte su presencia. Lo negativo de utilizar algunos venenos. En ningún caso se debe utilizar cebos en el exterior de un archivo por varias razones. Con frecuencia penetran microorganismos al archivo por medio de los cebos para roedores. Los huevos eclosionan, las larvas se comerán el cebo y los individuos adultos se trasladarán volando o caminando a otras zonas del archivo en las que infestarán los materiales. Los cebos también sirven de alimento para las cucarachas, sobre todo las de gran tamaño. Si se utiliza matarratas en el interior del archivo, sus cadáveres resultarán una fuente de alimento a otro tipo de plaga. Lo positivo de sistemas de caza de roedores. En el interior del archivo se deberá utilizar trampas o papeles con pegamento, gracias a lo cual se puede recoger y eliminar los cadáveres de los animales atrapados. Las trampas y papeles con pegamento se deberán colocar en lugares apartados y sobre todo en los lugares donde se encontraron excrementos de roedores y en los lugares donde se encuentren materiales para construir nidos. Se ilustra con fotos de trampas comunes para atrapar roedores. Pececillos de plata. Insectos de los materiales. Es muy común encontrarlos en cualquier parte de una casa o edificio, sobre todo en los lugares donde está la presencia de papeles. Estos insectos no poseen un aparato bucal desarrollado y desgastan suavemente y lentamente en una superficie hasta que la quiebran. Pueden llegar a vivir 5 años y las hembras pueden poner unos 20 huevos a lo largo de su vida. Se ilustra con foto de pececillos de plata que habitan en los libros de un archivo. Daños que causan a los libros y demás documentos. Esta especie es uno de los insectos de los materiales de bibliotecas y archivos que con más frecuencia aparece en el interior de casas y edificios, se alimenta y daña directamente al papel impreso. El pececillo de plata deteriora los productos de papel al alimentarse de ellos, desgastándolos, haciéndolos desaparecer lo escrito y en algunas de las zonas dañadas produce agujeros irregulares. También se alimenta de materiales utilizados en la encuadernación de los lomos de los libros, como pegamento blanco, hilos y tejidos. Este animal, una vez que localiza la fuente de su alimentación, permanece en los libros desbastándolos y su presencia puede pasar desapercibida, ya que no deja residuo a su alrededor. Sugerencia: los pececillos de plata son animales que se desarrollan más en lugares húmedos y con la modificación de su hábitat es la forma más sencilla y eficaz de combatirlos, de manera que mantener la humedad relativa a un 40% para evitar su rápido desarrollo. Pueden llegar a ser una verdadera plaga en lugares donde se apilan cajas de cartón, ya que en sus ondulaciones encuentran el lugar ideal para poner sus huevos, y aunque los adultos no se alimentan de cartón, sí es frecuente que lo hagan del pegamento que se utiliza para la unión. Por lo que es recomendable desechar las cajas de cartón tanto dentro del archivo como a su alrededor. Cucarachas. Daños que causan a los libros y demás documentos. Son probablemente los que causan el mayor daño a los libros y en general a los productos de papel, por las múltiples mordeduras que producen grandes huecos en las tapas de los lomos de los libros y en cualquier papel, como también es común que defequen sobre documentos que resultarán con el tiempo manchados y destruidos. En un archivo es común encontrarlas si no son eliminadas cuando se descubre su presencia, y estos insectos se caracterizan por su rápida reproducción, y si no se les erradica, pueden llegar a infectar una casa o un edificio y se vuelven una plaga molesta y repugnante su presencia, ya que puede habitar en cualquier lugar. Y se ilustra con la foto de una cucaracha común, con la foto de la defecación de una cucaracha y una cucaracha encontrada en una mampara. Enfermedades transmitidas por las cucarachas. Se conoce a las cucarachas por los daños que producen a los alimentos que se tocan, y el problema no está en el material que comen, sino en la contaminación de estos alimentos por sus secreciones, como un olor desagradable característico, y las bacterias, virus y protozoos que transporta, que fácilmente adquieren en las alcantarillas, que es donde se anidan. En el caso específico de las bacterias, se han encontrado más de 30 relacionadas con las cucarachas. Es cierto que estos insectos son transmisores de enfermedades, pero no existe una relación directa entre una enfermedad y una especie de cucaracha determinada. Además, se ha comprobado por medio de investigaciones que se pueden llevar, ya sea en su aparato digestivo como en la superficie de su cuerpo, diferentes tipos de bacterias contaminantes residentes en la basura. Ese es por donde pasa y comen, produciendo enfermedades como lepra, tuberculosis, peste bubónica, disentería, diarrea infantil, infecciones urinarias e intestinales, inflamación, formación de pus, gastroenteritis, fiebre entérica y tifoidea. Sugerencia: si se detecta la presencia de cucarachas en un archivo, es necesario eliminarlas en todas las áreas afectadas para poder erradicarlas por completo. Caso contrario, pueden infestar nuestro archivo. Es recomendable utilizar los productos de la gama de Piretroides, variedad de productos químicos para diferentes insectos. Y se ilustra con fotos de diferentes tipos de trampas para cucarachas. Termitas. Daños que causan a los libros y demás documentos. Generalmente comienzan con destruir las tapas de los libros, formando galerías dentro de ellas, y como viven en colonias, hacen varias galerías, destruyendo rápidamente las tapas, desplazándose luego a todo el libro. Una vez que aparecen en un lugar, pueden propagarse muy rápido, viven en grandes colonias y existen varios tipos de termitas: de madera seca, de madera húmeda, de los muebles del polvo y subterráneos. Viven en galerías para resguardarse de la luz solar y protegidos para no perder la humedad adecuada. Las termitas obreras muerden pequeños fragmentos de madera y la digieren utilizando una variedad de hongos y bacterias. Luego vomita la materia digerida con las que alimentan al resto de la colonia, que está compuesta por una reina, por un rey, obreros y soldados. Los materiales a base de celulosa forman parte de la dieta de las termitas. Como los documentos y libros en un archivo están formados por celulosa, estos son una verdadera delicia para la colonia, razón por la cual no se alimentan de la madera y rápidamente pueden infestar un archivo y posteriormente su destrucción. Se ilustra con la foto de una termita de madera seca y la galería de termitas en madera. Sugerencia: la presencia de termitas requiere una fumigación con gases tóxicos debido a la profundidad a que excavan sus galerías en las paredes, muebles, mamparas, pisos y documentos. De ser posible, se debe eliminar todos los estantes y demás muebles de madera o curarlos para evitar ser infestados por las termitas. Para mejores resultados, se debe realizar fumigaciones por expertos en eliminación de plaga de termitas. Enfermedades que causan: las termitas pueden crear sus nidos con su saliva en el suelo y en la madera. Siempre evitando la luz solar y al elevarse con el aire, las partículas de las termitas y de sus nidos pueden provocar alergias y asma. Se ilustra con foto de galería de termitas en un libro y de foto de un libro dañado por termitas. Polvo. Daños que causan a los libros y demás documentos. El polvo es otro factor que se debe tomar en cuenta para la conservación de libros y documentos, ya que la acumulación del mismo, sumado a la presencia de una elevada humedad, aparte que favorecen el crecimiento del moho, también produce vapor ácido que penetran en los libros y documentos y hará que se empiecen a manchar y luego a que se deterioren. Sugerencia: debe evitar utilizar escobas para el aseo del archivo, porque al barrer se levanta el polvo y fácilmente penetran en libros y caerán sobre los documentos y se irá acumulando en ellos y en los estantes. Es recomendable utilizar aspiradoras y en un archivo es de suma importancia para recoger el polvo del piso de los libros y de los estantes. Se recomienda solicitar a la administración del RNP la compra de este equipo. Se ilustra con la foto de libros con polvo y la manera correcta de limpiar el polvo. Factor humano que puede afectar un archivo. Comidas. El consumo de alimentos en un archivo es dañino, porque los sobrantes de comida caídas en los muebles, pisos y libros, por lo general, atraen a los insectos, roedores y microorganismos que pueden transformarse en una infestación en el archivo. Los restos de comida, cuando se quedan entre los libros, al descomponerse con el tiempo, puede aparecer moho. Además, después de ingerir sus alimentos, los empleados deben lavarse bien las manos porque los restos de la comida, ya sea la grasa o dulce, estropean el papel al ser hojeado un libro. Sugerencia: se debe consumir los alimentos fuera del archivo o en espacios especiales destinados. Se tiene que disponer de un espacio para tal efecto. Como también recoger los restos de comida a diario, deben ser depositados en el basurero ubicado fuera de la casa o del edificio. Manoseo constante. El manoseo constante hace que disminuya la vida útil del papel, especialmente si los dedos son mojados con Listerine, ya que la parte mojada quedará húmeda, como también es muy frecuente con la saliva. Esta costumbre es extremadamente dañina por la cantidad de sal que contiene. Sugerencia: se recomienda elaborar un programa en la computadora de los índices de cada libro para facilitar la búsqueda y de esta forma evitar el constante manoseo de los libros. Mal manejo. La forma de guardar los libros en los estantes es muy importante, porque con este hábito se evitará el maltrato y la rotura de los mismos, tanto en los lomos como en las tapas. Sugerencia: se debe guardar los libros en los estantes de manera que no queden muy apretados para evitar maltrato de los mismos cuando son retirados o colocados en su lugar. Tampoco se debe permitir archivar los libros a personas que no estén encargadas de los mismos. Se recomienda nombrar a determinado grupo de personas para este trabajo. También se debe contar en el archivo con escaleras para cuando los libros sean sacados o depositados de manera correcta en la parte alta de los estantes. Además, tomar los métodos necesarios para el manejo de los libros. Se ilustra con las fotos de la manera incorrecta del manejo y archivo de los libros. Documentos sueltos. Frecuentemente se pueden encontrar documentos sueltos o archivados de una manera desordenada en cajas sin ninguna etiqueta sobre su contenido. Estos documentos deben ser guardados en bolsas plásticas transparentes. De esta forma se evita cambios de temperatura y de humedad. No se acumula polvo y las plagas de insecto no pueden entrar. Sugerencia: lo más recomendable en este caso es la elaboración de un programa en la computadora para tener un índice de documentos por bolsa y por estante. Como también, al desechar las cajas de cartón, se evita la plaga de pececillos de plata y nos encontraremos en el archivo con más espacio, una mejor apariencia y un mejor ordenamiento. Se ilustra con documentos sueltos y mal archivados. Factores que hacen que los libros antiguos se deterioren. Número 1. Luz solar. La luz solar es la más dañina, luz ultravioleta, porque causan deterioro, reacciones químicas y oxidación. 2. Temperatura. Se deben mantener una temperatura entre 18 a 20 grados centígrados. Humedad. Un ambiente con mucha humedad ayuda a que aparezcan hongos, insectos o bacterias. Lo más recomendable es mantener una humedad controlada entre el 30 al 50%. Muebles de madera. Las maderas que no son curadas atraen a las termitas y una vez que infestan las maderas pueden trasladarse a los libros. Sugerencia. Se deben eliminar todos los estantes y todos los muebles de madera y cambiarlos por estantes y muebles de metal. Se ilustra con la foto de un archivo de madera. Sistema de estantes. La ubicación de los estantes se debe permitir una circulación sin obstáculos en medio de ellos por tres razones básicas. Número 1, para evitar la formación de nido de insectos y facilitar la aeración y la limpieza. 2, para acceder a los extintores en cualquier punto según su necesidad. 3, para facilitar el servicio, ahorrando largos rodeos para encontrar libros y documentos situados en los extremos de los estantes. Los libros deben acomodarse de modo que estén ajustados. Nunca se forzará su formato, ni se debe guardar en posición que pueda sufrir deterioros mientras está archivado o cuando se desplaza de sitio para su consulta. La cantidad de estantes está sujeta a la cantidad de libros y documentos archivados, así como el espacio físico donde está el archivo. Señalización. Los estantes deben ir numerados correlativamente por tipo de libro, año, por municipio, departamento, en el caso del archivo central y en caso de los registros civiles municipales, será por tipo de libro y por año. En los casos de libros muy antiguos es recomendable que estén aparte, debajo de otro estante para un mejor manejo de ellos. Tipos de mueble. Generalmente en los archivos se utilizan muebles de madera. Se debe tener en cuenta que estos muebles no deben tener contacto con la humedad, porque esto favorece la aparición de hongos e insectos. Un mueble que constantemente tiene contacto con la humedad hace que los mismos se abulten y se hinchen. Incluso se corre el riesgo de agrietarse y sufrir roturas. Por ello, necesitan que sean protegidos previamente, aunque lo más recomendable es cambiarlo por muebles y estantes de metal. Sugerencia. Para proteger los muebles y estantes de madera se debe tomar en cuenta que no afecte las propiedades de la madera, que no deje olores residuales, que no afecte el medio ambiente, que sea efectivo contra los insectos, estamos hablando de insecticidas, que sea eficaz contra los hongos, fungicidas, que sea efectivo contra la humedad, hidrófugo, que el producto utilizado tenga duración. Sistema de archivo, espacio físico. Un problema común en los archivos es su espacio, por la aglomeración de libros en los estantes, más lo que se acrecienta al paso de cada año. Sugerencia. Siempre se debe planificar y dejar espacios suficientes para futuros estantes por el incremento que representa los libros de cada año. También es recomendable separar los libros más antiguos de los nuevos, en vista que los más antiguos deben ser manipulados con mayor cuidado para alargar su vida útil. Medidas físicas y mecánicas para evitar la proliferación de plagas. Se debe utilizar específicas medidas para impedir que roedores e insectos logren pasar hasta el interior del archivo, de la casa o del edificio donde se instalan. De tamiza en las entradas, ventanas y sanitarios, con esta simple medida se puede evitar una infestación. Métodos para erradicar diferentes tipos de plagas. La forma eficaz es atacando la capacidad de roedores e insectos de mudar, madurar y reproducirse. Los roedores, eliminando al adulto, localizar su nido y eliminar sus crías y fuentes de alimentación, todo tipo de comida. Las cucarachas, eliminación de adultos, las crías y las vainillas que contienen sus huevos y su fuente de alimentación, todo tipo de comida. Y los pececillos de plata, modificación de luz, temperatura y humedad. Modificación del hábitat. En algunos casos se pueden combatir las plagas que infectan un archivo. Con solo modificar el entorno y si se logra la eliminación de dichas plagas, entonces se debe mantener ese entorno constantemente. Algunas plagas, como el pececillo de plata, moho, que se desarrollan más en ambientes húmedos, por lo que si se mantienen los niveles de humedad requeridos en un archivo, se alterarán tanto la rapidez con la que se desarrolla como la fuente de alimentación de estos insectos. Es recomendable el uso de aparatos de aire acondicionado o ventiladores para hacer circular el aire. Esto ayudará a suprimir la humedad que pueden aparecer en los estantes, los libros y en el nivel del suelo. Para mantener una adecuada preservación de libros y documentos, se debe mantener el ambiente limpio, iluminado, las paredes en buen estado, pintadas, sin manchas de humedad o suciedad, temperatura y humedad adecuada, por lo que se recomienda mantener en el archivo un termómetro. El ejemplo de los fumigantes para combatir plagas. No eliminan los mohos ni las manchas de humedad. Solo dos tipos de plaga en los archivos requieren ser fumigados por gases tóxicos: la polilla de los libros y las termitas de madera seca, debido a la profundidad a que excavan sus galerías en paredes, suelos y techos y documentos que dañan. Consecuencias negativas de la utilización inconsciente de los fumigantes. También se debe tomar en cuenta las consecuencias negativas que tienen los libros el fumigar en un archivo con gases que destruyen la vida útil del material de que está compuesto el libro, como la celulosa, la tinta y el pegamento. Estas perderán su adhesividad de la goma arábica y las colas, una mayor descoloración de algunas tintas y una reacción en cadena provoca vejez prematura y resquebrajamiento en las hojas. Siempre que se combatan las plagas en un archivo, debe ser realizado por especialistas de fumigaciones en archivos y bibliotecas. Recomendaciones. Se sugiere a la Administración General del RNP o a quien corresponda tome en consideración todas las recomendaciones que a continuación se le plantean para el buen manejo de la información existente en nuestras oficinas. Número 1. Luz adecuada por la humedad. 2. Botiquín de primeros auxilios. 3. Termómetros. 4. Aspiradoras. Gel de mano. 6. Mascarillas. 7. Que los anaqueles sean de metal y que vayan sujetos al piso. Y 8. Una empresa especialista en fumigación de archivos. Este documento fue elaborado por el personal del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales, compañeros Iris Elizabeth Vigil y Luis Bográn Rivera.